Esto es Comic Geekos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comic Geekos. Este es nuestro episodio número 476, grabado el lunes 14 de julio del 2014. Este es Comic Geekos, el primer podcast que va de producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. En este episodio muy, pero muy especial, tenemos acá en el estudio a de S. Bienvenidos a Chico Man. Hola, ¿qué tal? Tenemos a Brito Man. Buenas, buenas. Tenemos a Don Julius. Hola, Geeko. Y me tienen a mí, Omar Man, produciendo el show para todos ustedes. Y lo tenemos. Así estamos. Señoras y señores, estamos súper contentos de estar aquí con ustedes. Un episodio más, contentísimo de que se encuentre aquí la masita de Behavior. Allá, al otro lado de la cámara. Ella está bailando para los productores ejecutivos que están ahí reunidos. En esta ocasión, solo son tres productores ejecutivos, así que la masita de Behavior ya. O sea, pueden los tres al mismo tiempo. Pueden los tres al mismo tiempo si quieren, o sea, no debe tocar esperar a nadie. Alcanza. ¿Puede maximizar su eficiencia haciendo multitasking? Ahí te explico después una cosa que vi en un show que estaba interesante. No era porn ni hentai, pero la masita de Behavior le encanta el hentai y le encanta ver el porn. Entonces ha perfeccionado la técnica de acariciar el... Oh. Ahí está, mira qué bárbaro la masita de Behavior, cómo acaricia el perebe. Señoras y señores, queremos agradecer... Como dijiste, le gusta mucho el porncorn. El porncorn. No le enfocamos porque mucho vapor en este episodio. Sí, este episodio va a estar lleno de steam. Y la masita de Behavior genera el steam. Mucha estima. Sí, tiene mucha alta estima. Autoestima alto. Y tiene el steam también que genera. De sus partes sale vapor. Sí. Okay. La masita de Behavior va ahorita al cuarto VIP. ¿Al cuarto? Sí. Que no lo entré, pues. Al sauna, porque lo va a ir a ver de steam. Sí, el sauna dice que es bueno para los enfermos de chingunyunya. Y la masita de Behavior va ahí con nuestros amigos Benigno Mandujano, Astrubal Jasso y Miguel Díaz. Así que muchísimas gracias a nuestros tres productores ejecutivos, Miguel Díaz Hidalgo, Drupal Jasso y Benigno Mandujano. Pasen por ahí, diviértanse, jueguen y hagan todo lo que quieran con la masita de Behavior. Nosotros, señoras y señores, empezamos con el para adelante, Tico Man, con el box office para esta semana. Buxos con el box office. Yeah. A ver, la número 5 es Cómo Entrenar a Tu Dragón, que hizo 6 millones este fin de semana pasado. Ya lleva 152 en Estados Unidos de 145. Vea que costó. No le hemos dado puntaje aún a esa. Que no le dimos. Creo sí. Como no, a la que no le hemos dado es a Transformers. ¿Y cuánto le dimos de puntaje a How to Train Your Dragon? ¿Lo tenés ahí? Yeah, aquí tenemos todo, papá. Bueno. ¡Esa! ¿Está ahí? ¿Por qué la economía está tan mal? Sí. Sí, claro. The Meaning of Life. 42. Más mal que está todo. A falta, entonces. Pues sí, ahí está todo que dice no le hemos dado. Los últimos fue X-Men Days of Future Past, después Filo Tomorrow, y así lo puse. Filo Tomorrow. Filo del tumor, ajá. Y Transformers 4 que está pending. Pending. Está mal. Bueno, démosle ya al dragón. Transformers ya la viste. Espérate, vamos con el dragón. Y sí, ya la vi. Ok. Al dragón, ¿cuánto le íbamos a dar? Sí, pues la viste también. Yo le daría un 3. Yo le daría 3.5. Yo me voy la emoción. 3.5 por la arruinada del spoiler. Sí, 3.5 está bien. 3.5. Por la historia que... Mira, no eras la gran historia. Y te la terminan de arruinar contándote la mitad de la extra. No, yo sí lo doy 3. Ok. Porque sí, exactamente por lo mismo. La historia es una mierda. O sea, efectos visuales y todo lo que querrán, vergonísimos. La historia es una mierda. Se terminaron de cagar en la historia con el spoiler, que no era necesario que te lo dijeran. Y es mucho mejor la primera. Definitivamente. Ok. Right. Bueno, pues Homer. Sí. No lo he visto aún. No lo he visto. No lo he visto. Y vos el de hijos, una plétora de niños. Imagínate que ellos no tienen la... Bueno, es que ellos la fueron a ver. Ah, ¿ya la vieron? Sí, sí. Ellos sí la fueron a ver con unos amiguitos. Ellos están de vacaciones. Sí, o sea, sí tienen amigos. Sí, sí. Lo van a ver. Cuando están de vacaciones. Ellos sí la fueron a ver con el papá de unos amiguitos de ellos que sí se preocupan por sus hijos. Sí, que sí quieren pasar tiempo con ellos. Cuando ellos están de vacaciones, las mamás se reúnen y van todas para afuera. O sea, ya es como que ellos ven cosas, ya ven películas y ya van a divertirse sin la necesidad de los que papás. Yo veo. Entonces ya. Entonces hoy ya puede ir a ver esas películas de Pixar él solo. Sí. Bueno, la otra película que no le hemos dado puntaje aún. Solo me imagino Mar así. Bueno, vayan al cine, hijos. Espérate, que siga con las. Vamos a llegar a esa película, que siga con el rating. Con faltaba, las... Tico. Sí, es que sí. Solo había dado el número 5 del box office. De ahí la número 4, 22 Jump Street. Oh. Esta hizo. No hay muchos cambios. 6.5. Solo se desplazaron un poquito para abajo. Está Tarkus. Se hizo 171 millones. ¡Ah! Ya lleva 171 millones. Okay. De 50 que costó. La voy a ver, fíjate. La 22. ¿Ya viste la 21? Sí, vi la 21. Mm, no la vi. El señor Torres la sí la vi, no estoy interesado en ver la 22. La número 3 es Tammy, que creo que es una comedia con la chava esta de ¿cómo? ¿Repetí el nombre? Tammy. Tammy. Con la chamaca esta de... No importa. New Bridesmaids. No. Ah, Bridesmaids. Sí. Con la no, que no gordita. Es la McCarthy, la gordita. Sí, la gordita, sí. La número 2 que ya la desplazaron es Transformers Age of Extinction. 16 millones el fin de semana pasado. Ya lleva 208 millones en los Estados Unidos, costó 210. Julio, ¿qué opina? Fíjate que me quedé con una semerenda duda después de ver la película y tratar de darle un puntaje. Así la duda. Porque me la de esta gran envergadura. No llegué muy neutro. Ajá. Al a verla por o sea, ¿te bajamos las expectativas? No, me predispusieron. No le hemos hecho mierda, vea. Claro que sí, mira, en 3 minutos más no podías decir, pero bien. Sin spoiler no podemos decir más. Yo creo que le voy a dar un 3.5, fíjate. ¿Qué? Creo que es lo más bajo que le he dado a una Transformers. Le diste lo mismo a cómo entrenar a su dragón y creo que está una pared. No. Bueno, entonces si estamos dando. ¿Cómo? Ótame. Espérate, déjame recordarme. 2.5. Transformers. Uh-huh. 1. Es que no le puedes dar 1. ¿Por qué no? Sí, o sea. Mira. O sea, sí podés, pero. Mira. Te estás dejando llevar por. No se entiende la película. No jodas. Está toda mal editada. Decir que es mala la historia. Problemas te lo de creo. Continuidad. Yucas de día, noche. O sea, en la misma escena. Que le dispara así como a 200 metros un chavo al otro y inmediatamente después está aquí cabal enfrente con la pistola en el pecho. No, hombre. Está editada con las patas. Le pudo valer chonga a. O sea, yo me sentí insultado, te digo. Se veía el desinterés de Michael Bay. Eso es lo que pasa. A mí me insultó el hecho de que se miraba que al director, este Michael Bay, hijo de pistola, le puede valer chonga a su audience. Tanto así que te insulta haciendo una película con las patas. Así que, y posiblemente hasta tenga, como ya hemos hablado, no hay que hacer la revisión, pero francamente ni siquiera quiero ir a buscar la fíjate volver que... a ver la película para ver si hay escenas robadas de otras películas de él. Ah, tiene que ver. Y además de eso, sumale. O sea, yo le hubiera dado a esta película 1.5. Uh-huh. Y el 0.5 se lo hubiera dado por la masita. Puta, pero yo sé exactamente lo que va a decir, es lo que voy a decir, se los quito porque la da mal trip, está muy joven. Sí, o sea, bonita, cuero y todo lo que querrás, pero está demasiado joven. O sea, entonces da mal trip. Me imagino que si estás al público meta que han de ser bichos 16 años para arriba que van a ver, oh my God, o sea, que se emocionan solo por las explosiones. Uh-huh. Van a ver a la chica esta, está dentro de su rango de edad, van a decir, ah, qué cool. Sí, pero da pena ajena. Pero cabal, uno ya un poco mayorcito, ve eso y puta, esto es pedofilia. Y lo peor que va, sí. Por lo menos, bueno, le cambió la bicha, pero, puta, yo insisto, las mismas tomas de la Megan Fox le volvieron a hacer a esta bicha. Ni siquiera eso cambiaron, ni siquiera los ángulos. Que el Mark Wahlberg le dice, que tu chara está muy corta. Y la toma cabal, vea, las nalgas de la bicha aquí en primer plano. Y aquí Mark Wahlberg medio diciendo. Y ni siquiera puedes decir, pero me vale verga porque... Qué culo. Porque dices, puta, qué culo. Y después le ves la carita. Y dices, puta, ¿qué estoy haciendo? Cabal. No, y mira, lo único bueno que le doy y por lo que le subo puntos es que hoy sí se distinguían los robots uno del otro. Aunque... Seguir mismos problemas de continuidad, de diálogos y todo. Ya que estamos hablando. Se ven y, puta, este es el Corvette, este es el Bugatti, este es no sé qué. Va, mira, y ahora, pero Marcos está diciendo ahí que veamos el Honest Trailer de Transformers. Y ese uno le va a parecer hasta mucho. Ahora, la extra que salía el y hasta en los pósters, el Optimus encima del... Ajá. ¿Y qué hicieron los...? O sea, decime... ¿En qué cambia la película? No, llegaron a repartir verga. Pues sí, pero tenía otro vergo robots ahí que también hubieran podido repartir verga. No, o sea, ya lo están haciendo mierda. Pero yo siento que no hicieron ni mierda. No, si los Dinobots llegaron ahí, cualquier de los malos que se le puso enfrente, los hicieron mierda. Pero eso que, como te lo... O sea, el título de la película era la extinción y de la par un dinosaurio. Extinción, dinosaurio, ok. Que esto, puta, y que lo único que sale en los trailers era Optimus sobre el Grimlock y todo. Por decías, lo menos el trailer no te spoileó la película. Bueno, pero no yo, tiene no, yo nada no he visto... que ver la trama con el, con, sí, con sí. el trailer. Yo no he visto el Honest Trailer, pero... Por eso le doy uno yo, porque el trailer no arruinó la película. ¿Qué es? ¿Honest Trailer o How It Should Have Ended? No, Honest Trailer. Honest Trailer. Porque, ¿cómo debería de haber terminado? Es que, ¡ah! Comienza la película y... ¿Y qué era lo que andaban buscando? La semilla. La matriz. Es que cada película de Transformers está buscando un aparato. Y lo peor que la semilla puta que... ¡Ah! Que no la agarrara el malo, que él les había dado una semilla. O sea, el hijo puta tenía... ¿Para qué puta? Si el hijo puta tenía 30,000, ajá. Y lo único que tenía que hacer el Optimus era agarrarla. Bueno, Mara... ¡Lo ve! ¡Ay, que les queda, hijo de puta! ¡Ah, sí! Podía volar. ¡Podía volar el hijo de puta! ¿Y qué puta pasó haciendo toda la película si podía volar? No. Pasó un buen pedazo de la película como camión todo hecho mierda, así oxidado. De repente, escanea otro y ¡prum! Ya está reparado. ¡Ah, chulo! ¡Me arregladito, hijo de puta! ¡No, qué mierda de película! Y puta, es que... Y eso lo peor que ha hecho suficientemente pisto para que haga una quinta. No, y eso que también, soy Optimus, estoy atrapado en esta nave espacial que me va a llevar hasta el hiperespacio. ¿Cómo me voy a bajar esto? Pilotea la nave, tenés que aterrizar, tenés que... voy a volar el cabrón. Michael Bay ya sabe tener un su spreadsheet ahí donde solo le dice, otra película más, sí, vaya. Random, vaya, está. Mad Libs, así solo. Y estas escenas son las que puedes reutilizar y vaya. Cabrón. Esta es la que la mala no se da cuenta porque es tan shaky cam que no importa. Mira, la cosa es que... Pearl Harbor y... Algo bueno. Espérate. Déjenme quejarme a mí también. Hay cosas que ustedes no han dicho y que para mí sí fueron más importantes. Y no hemos acabado el hecho de que Optimus volara. ¿Qué volara a cortas distancias? No. Se lo hubiese aceptado. No, pero si que pudiese aceptaba... salir de la atmósfera terrestre, vencer la gravedad y hacer un viaje... teóricamente interestelar. El espacio. No, ¿con qué energía y capacidad? Ahí se acepta eso en la 2 y en la 3 que se fusiona con el ¿cómo se llama? Jetfire. Pero aquí él y hecho mierda, pues. No lo tuvieron que haber puesto así. No me gustó el hecho de que con la invención o el descubrimiento del Transformium permitiera que las cosas se cambiaran de forma pasando por un estado intermedio de esos cubitos chiquitos, y lo que en el fondo fue evitaron todo el trabajo que significaba el efecto especial de la transformación de un auto a un robot directamente. Y que se viera real. Ya no necesitan que se vea real. Y más bonito, y que todos sabemos que es parte del proceso de producción de efectos especiales, que era más costoso, llevaba más dinero, más inversión de tiempo. Pero sin embargo, les mata el hacer el juguetito. Sí. Porque ellas no lo pueden hacer. Que se transforme tan fácilmente. Sí, lo pueden hacer, pero te vale ver cómo lo hacen. Sí. Ok. Siempre les ha valido decir, ¿verdad? No, a mí me gustaba ver en las películas. Parte de lo bueno de la película era ver la transformación. Y el hecho de que pasaran por... Se hicieran chorros de agua para hacerse otra vez robot. mató ahí el... Bueno, gracias que no dijeron nanobots, que es la cosa del libro. Fíjate que eso fue tal vez... Sentí que estaba mal distribuida la acción. La primera media hora es muy lenta y desde que van y se infiltran al laboratorio, al edificio de la corporación esta, es un non-stop prácticamente hasta el final de la película que llega a ser un poquito cansado y ya te vale ver otra pelea más. Sí, me acuerdo que fue el baño, así más o menos por la escena donde está la tipa allá en la nave. Que se escapa de unos como gusanos con ojos mecánicos que parecían de caricatura. Ah, sí, ajá. Que parecían mopeds, pero mal hechos, así. Y fue al baño, regresé y en la misma mierda, o sea, no me perdí realmente absolutamente nada. Fíjate que lo otro que también no dejó de gustarme mucho es que tuvieran que cambiar el elenco de Autobots, excepto Optimus y Bumblebee, okay, pero el Samurai me dio el Bugatti. El, no sé si es había salido en algún lado. Yo tengo un ligero recuerdo, pero un diseño parecido en la segunda generación, la que están ya en el espacio, con Rodimus. No había Samurais, ¿no? Pero no me gustó el hecho de que... Ah, se parecía a Wreckard, sí, pero ese no. Pero demasiado humaniza... antropomorfo. El gordo con la barba metálica no tenía sentido. Y la puro. Bala como si... El puro. ¿Qué onda con el puro? No, y el otro que se transformaba y parte del cuerpo parecía como que andaba un abrigo verde. Ese era el... No, ese no era el samurái, ese era otro. El otro, es cierto. O sea, que andaba un abrigo como que es de Matrix, hasta sacaba las dos metralletas. Se veía bien cool, pero no tenía sentido para la franquicia. Me hubiera gustado mejor que siguieran con Ratchet, con los que conocemos. Mira, para niños, porque me acuerdo que en el cartoon sí tenían personalidades así bien de humanos. Pero no se dan verga entre ellos. Bien de regiones. Sí, eso cayó mal. Quizás ahora que... Pero les he dicho, personalidades, no la apariencia. Mira. Y no tenían cigarro. No habían cigarro, claro. Bueno, pero a mí lo que sí me gustó... Y no se orinaba en la gente. A mí lo que sí me gustó es que, a pesar de que, como dijo Julio, perdieron demasiado tiempo en la historia de los humanos, aunque la película de Transformers, contándote la historia de los humanos, pero por lo menos no hicieron todos los chistes estúpidos que hacía la familia del Shia LeBeouf y que hacía el John Turturro, que ya después como que ya decías vos, puta, ya un chiste más, ya no. Bueno, el secretario de Estado creo que es el que sale al principio. Ah, todo. Ah, puta, sí. Un luz, estás hablando del secretario de Estado de Estados Unidos. Ajá. Si ese fulano puede mandar a la guerra al mundo, es que sí, sale... Y es tipo, puta, solo papeles así hace. Sí. Ah, yo sé que lo... Es que esa es la imagen de Michael Bay de Obama. Así. Ay, no podría ser. Por lo menos a mí también, otra cosa buena es que a mí me había caído mal el hijo de puta que trabajaba con el... Con el bicho y que gracias a Dios se lo quebraron en las primeras. Ah, sí. Las primeras de cambio. Ah, ya, yeah, el mira, Comic Relief. El nuevo malo que sacaron me gustó el malo, fíjate. Lockdown, el cazador. Lockdown. El que se transformara, no sé qué tipo de carro era, el negro. Es un Lamborghini y murciélago. No sé si murciélago, pero era Lamborghini. No, aventador era. Ajá, aventador. No, yo no sé qué le aventaba a quién, pero me gustó la personalidad y lo que andaba haciendo. ¿Sabes otra cosa buena? Lo fui a buscar a ese y él salía en los cómics y en otras series. Uh-huh. Y siempre con la mano en garfio, porque en una parte que cambia la mano y como un garfio. Ahí está, bueno, ya era establecido el problema. Algo que me encantó fue que cambiaran el diseño de Megatron a Galvatron y lo hicieron de una forma bien aceptable e inteligente para que la próxima película... Y cambió el diseño, no me di cuenta. Sí, porque traía, le dice, ¿y por qué tiene ese gran agujero en el pecho? Así era Galvatron. Sí, porque era que se convertía en un cañón láser y era parte del cañón. Ya. Ahora, lo que sí me gustó también es que, puta, el malo yo lo sentía bien estereotipado. Pero me gustó el hecho de que al final, cuando se dio cuenta de que, mira, cabrón, te están dando paja aquí, hackearon tus mierdas y como que, vergón, vea. Ah, el humano. El humano. Ajá. El pelón, ¿cómo se llama? No me acuerdo, pero el que era el que había hecho todo el... Sí, eso, el científico. Entonces, al final me cayó bien el de la corporación, bicho. Ese me cayó bien. Me gustó el papel de malo que hizo el jefe de la... Kelsey Grammer. Sí, el de la... Fraser. Fraser, gracias. Que al principio... A él era. No creía que fuera él, decía yo, no. Y qué cambio de papel. Puta, pero qué onda que de lo quebró Optimus. ¿Qué Optimus? Ya, gracias por acordarme. Ah, sí. Una de las cosas donde fallaron, pero yo sé que era ganas de darle emoción a la película, en la batalla final que está Optimus contra... Lockdown, es que se me olvida el nombre. Y que lo clava contra la pared, llega Mark Wahlberg con su espadita, fusil láser, sí. Y le para como tres talegazos al Lockdown directo, o sea, de su espada. Mark Wahlberg versus un robot de 10 metros de altura. Imagínate, y le detiene el talegazo con las manos. Imagínate las toneladas de presión, de fuerza que le está aplicando y se las para. Pero no, puta, pero fíjate, es que se los paró, porque esa arma era palomísima. Tan paloma que habían agarrado dos al principio, y una se les cayó y nunca la recogieron. Qué mucho esfuerzo eso de. Sí, eso, es que no estaba en la masita para que se agachara, así enseñarlos, ¿no? Bueno, move on. Right. La número uno del box of films. Por cierto, largo de la historia. Puta, sí. Del hoy en la historia. Deja ver, la número uno es. Dawn of the Planet of the Apes. O sea, quedó un planeta de los simios. Mm. Que hay que ser respetuoso. Dawn of the Planet. Esa hizo 72 millones este fin de semana. No está mal. Lleva 72 millones. No, es película, no está mal. Sí. Y costó 170. Yo creo que sí llegará. Ahí está, por lo del tamaño. Mira, la primera es una muy buena impresión y esta como que ha continuado la tendencia porque le ha ido muy bien. Right. Sí, es que es diferente. Yo, por lo menos a mí la primera me gustó. Bueno, obviamente te he visto la segunda. Que a mí las películas originales del Planeta de los Simios me daban mal trip. No me gustaban. Son depresivas, por eso me ha dado como mucha. Pero el primero que se fue con un concepto completamente diferente. Uh-huh. O sea, no la primera, que no era Mark Wahlberg, ¿verdad? No. Sí, era Mark Wahlberg. Ajá. Ah, sí, sino que la segunda, realmente. Porque la de Tim Burton. El último. Tú decís el último remake. Remake. El que sale de James Franco. Cabal, esa estuvo bien chiva. Y es completamente diferente, pues, o sea. Sí, porque es en nuestra época. Ese es The Rise of the Planet of the Apes. Que en la continuidad original sería como la cuarta película del Planeta de los Simios cuando llegan al presente. Pero nunca se vio. El origen de todo eso. Y se vio el origen de cómo. Y creo que sí, que ahí tienen a César. Es un estudio, son experimentos genéticos que a César le dan más inteligencia. Y esta que están dando es la continuación, siempre con James Franco. Ya con la humanidad decimada. ¿Y a ustedes les llama la atención ir a ver esa? Fíjate que no mucho. A mí, o sea, sí. Yo porque no, de esa franquicia no soy muy fan. O sea, no mucho me gusta. Yo creo que demasiado vamos depresivo. Al señor Torres. Porque sí, la historia no es muy como uplifting. Ajá. Oh, qué emoción va a ganar. Ah, no. Se muere todo. ¿Habrá esperanza que ganen los humanos? No. Crean. No vayan con esa idea al cine. Y no es spoiler, pero por algo se llama El Planeta de los Simios. Ahora, no es el planeta de los humanos que vencieron contra los simios. No. All right. Encontré noticias, sí. Señoras y señores, tenemos para ustedes. Dele, Tico Man. Dos tengo. Espérate. Noticias. A ver, don Tico Man. Bueno, una noticia es sobre Big Hero 6, que ya se está como que. Moviendo la maquinaria publicitaria, ya anunciaron cuál va a ser, bueno, quiénes han sido el elenco de voz de esta película. El principal es Ryan Potter como Hiro Hamada. Está Scott Adsit como el robot Baymax, que en el teaser que vimos no habla, o sea que eventualmente va a hablar. No sé si este chavo solo va a hacer los ruiditos. De ahí TJ Miller como Fred o Fredzilla, como le dicen en los cómics. Jamie Chung como Gogo Tomago. ¡Ey! Es esta chica. Sí, esa chica. Mira, está bueno el diseño. Sí, sí. Oh, y está la Genesis Rodriguez como Honey Lemon. Ay, Genesis Rodriguez. Una maceta. No, ese es Hiro. Este sí. ¿Y alguno de los que dijiste deberíamos de reconocerlo? No. El que sí podrían reconocer es a Damon Wayans como Wasabi. Hey, igualita la ayudante de la Felicity de Arrow. Hey, de veras. Y cabal se hace culeta cuando se quita los lentes. Oh, es que es nerdito Hollywood. O sea, esos solo se quitan los lentes, se dejan caer el pelo y ¡what! Qué chivo están los lazos. Diseños de los. Ah, este es el Wayans. Ese es el Wasabi. Y bueno, esa sale el 7 de noviembre de este año. Nice. Qué buenos están los diseños. Sí, de sí, sí, por chivo. Bien, cool. Y se ve que le ha metido bastante cariño y humor. Bueno, de ahí, Constantine. Como ya les dijimos hace un par de semanas, se filtró el episodio piloto, que ya muchos lo han visto. Ahí salía una tipa que era Liv Everdeen. No vas a dar spoiler de loco. Que supuestamente iba a ser como que el personaje compañera de John Constantine en sus aventuras. Ajá. Pero parece que para la serie la van a quitar. La van a quitar, van a meter a otro personaje que siempre en los cómics, que se llama Zed. Que Zed's dead, baby. Que según la historia en los cómics, era la bebé o la hija de un amigo del Constantine que se ve metida en un trato ahí demoníaco. demoníaco. Ajá, y que el Constantine la tiene que salvar. Entonces, sale como recurrente, pero no es así de... realmente en Constantine nunca hay... No hay personaje que dure mucho. Siempre terminan muriendo, se los lleva al infierno, no sé. Entonces, pero aquí como que cambia un poquito la cosa. Algo que mencionan es que para los... que una de las cosas que se vio antes del piloto era que salía el casco de Dr. Fate. Uh-huh. Entonces dice que eso era como la señal que ellos, que los creadores estaban dándole al público de que todo el universo místico de la DC estaba listo conectado. Ahí para incorporarse a esa serie. Que incluso dentro de los primeros 9 episodios piensan meter otro personaje, que es un policía que también puede ver lo sobrenatural, que se llama Jim Corrigan. ¡Ey! Ahí está, ya saltó Julio, va a acabar. Ya se ve interesante. El espectro, ¿sí? Uh-huh. Entonces, interesante eso. La serie abre el 24 de octubre. Así que listo. Ahí. Y falta un montón aún. ¿No? Falta. Bueno, ¿sí? Yo estaba viendo que Teen Titans, DC la relanza nuevamente con un nuevo número 1. Van a cambiar al miembro del equipo, lo cual creo que es una... decisión inteligente porque los... Justo, están horribles esos cómics. No están muy interesantes. Va a seguir Red Robin. Bien. Lo cual es bueno. Va a seguir la Wonder Girl. Bien. Raven. Lástima que con el nuevo diseño. Traje, mierda. Esperemos que lo cambien. Beast Boy. Y el único que... Beast Boy sigue rojo. No, es verde. Verde. Ya. Es verde. Y el único nuevo que va a seguir es Bunker. Que este es el que creo estaba. Que... No, ese estaba. No, perdón, de la nueva tanda, quise decir, de los que ya estaban en el relanzamiento. Ah, sí, porque había una que era todo como sombra. Que, sí, había una como... También piel oscura, que, como que era de humo, no sé. Sí, que se convertía como en monstruo, algo así. Ah, sí, sí. Y este Bunker creo que tiene la capacidad de hacer que explote lo que toca. Y si no me equivoco, hace como es personaje gay. Hace constructs de energía, algo así. Ah, ok. Como, o sea, puede hacer... cubrirse las manos con eso para pegar o levitar encima de una bolsa. Ahora, fíjate, lástima que el arte no me agrada mucho. Es como una copia de Jim Lee. No muy bien lograda. Bueno, además de eso, estaba leyendo... ¡Ah! Salió el Market Share. ¿Para qué? ¿Qué mes tiene que ser? El Market Share, para junio. Tendría que ser el de junio. Sí, junio 2014. Top 10. El primero es Batman. Lo cual me sorprende el 32, porque aún están contando la historia de año 1. A que he estado medio lenta acerca del... No, es Zero Year, se llama. Año 0, sí, año 0, perdón, año 0. Que he estado medio lenta, no tan interesante como yo esperaba. El acertijo es el principal villano, se ha apoderado de toda Ciudad Gótica y están tratando de detenerlo. Con 32, el 32 es prácticamente el final y solo falta uno especial para cerrar con broche de oro toda la historia, y espero que comiencen a narrar historias en el presente. En la segunda posición, Amazing Spider-Man número 3. En la tercera, Original Sin de Marvel también, que este es el evento, fíjate. Y dice mucho que Amazing esté vendiendo más que el evento principal que están teniendo en este momento. Espérate, hay otra noticia después de eso. Okay. En la cuarta posición, Harley Quinn 7. No sé qué habrá sucedido especial en ese cómic, porque no es como que Harley Quinn haya estado vendiendo muchos. Mira, como serie... tuvo como que tenía su pegue. Así parece, pero... Pero los episodios que he leído son así como historias... O sea, no es una gran historia que cambie el personaje y que... Gran trascendente, sino que son divertidos simplemente. Fíjate que lo voy a... Tal vez será por eso. Mientras estás en tu noticia, voy a revisar qué pasó en ese. Después, rápido, Superman 32, Original Sin 4. Están publicando 2 al mes, así que los 2 están en el top 10. Amazing Spider-Man 1.2. Acá están contando... O haciendo un retoque a la historia del origen de Spider-Man y qué sucedió cuando... Cómo se decide la que la pica la... Fíjate la que no están contando de eso. Están contando más bien lo que hizo también Peter cuando se... mientras se decide a ser superhéroe y aún sigue en las luchas libres, ganando dinero. Después, Justice League, Walking Dead, mira, Image Comics, se filtra al top 10. No sé. Y finalmente, sí, Detective Comics, otra de Batman, para un market share en unidades vendidas muy parejo, 35% Marvel, 33% DC Comics. Y Image Comics, en una tercera posición muy honrada, de 10%. Ah, si no fuera honrado. Ah, sería deshonrado. Fuera deshonrado. Bueno, a ver, ¿cómo? Sí, hombre, esta se me había olvidado meterme al Google Plus de Comic Geekos. Ajá. Y nos mandaron una noticia de que todavía están trabajando en la adaptación estadounidense de Death Note. Que esa... Va a ser un iPad, va a ser... Ahí se escribe la mitad de la movie. Y Steve Jobs anota su nombre. Sí. My name is Steve Jobs. Bueno, esta película está en desarrollo de ese año. La película la tuvo Shane Black, pero se retiró porque le dieron Depredador. Entonces dijo, nah, vamos a hacer esta movie que sí va a pegar. Entonces, ahorita han cambiado director, que está agregado a este proyecto, y el director es Gus Van Sant, que este es el que dirigió un remake de Psicosis, ¿no? Sí. Que lo criticaron mucho porque era un remake. Exactamente igual. Escena por escena, ángulos, todo. Hizo esta movie que se llama Elephant. Y no sé qué más. Solo eso. Dice que el objetivo es estrenar esta película en el 2015. Ya vamos acabando el 2014. No sé qué tanto tiempo va a tener. Pero Death Note no es así como que tan fácil. Pues tiene que meter todos los elementos místicos. A menos que esté empezando a ignorarlos. Con lo cual, como que se pierde todo el punto de esa historia. Que suena que por ahí va a ser medio quickie. El rumor de Sawyer. Antes de eso, una noticia técnica. Dale. Antes no querían. Hola, pero primero hacer tú la duda y después yo termino con la técnica y después vamos a ver. Harley Quinn y Poison Ivy. Mira, Harley Quinn y la Poison Ivy se van a Coney Island a tomar el sol. Es un por eso ha vendido. Tal vez ha vendido. Pero claro, chile, la Harley Quinn. La animación no está así. La animación, el dibujo no está así como va. Mira, está más o menos. No está tan horrible, pero bueno, sí, ya el contraparte. No, está bien horrible. Fíjate, lo único bueno es la portada. O sea, el que tiene menos ropa es un hombre. Esta portada está buena, mira, con sí, un topo portada, y una, sí. Un chihuahua espantados por algún pulpo que está saliendo. Pero esta ni siquiera es la original, sino que esa es la alterna. La variante, porque la original está bien fea. Puta, qué horrible. Así que, quién sabe, vale. Espero que Amanda Conner, que lo está escribiendo, ojalá que la historia sea buena. Amanda Conner es la artista. Noticia tecnológica, salió la versión número versión modelo B más del Raspberry Pi. O sea, la cámara es mejor, B más. No, del no. Google Glass. B más. Bueno. Ey, los topos, ¿qué pasó? Para los que tenían Raspberry. Es que él maneja los topos. Vos estás peor que los árbitros del mundial que no sacaban tarjetas rojas. A vos te das que la den. ¡Ay, ya! ¡Oh, mierda! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Calladito se ve más bonito! ¡Ay, gracias! ¡Ay, no voy a quedar callado! ¡Ya no hablo! Los dos se van a ir juntos un rato al baño. ¡Puta! ¡No lo veo! ¡No! Con la masita de pez. ¡Ah, bueno! No, para los que ocupan Raspberry Pi es una computadora chiquitita. Acaba de salir una versión nueva, que es la versión B+. Pero, en realidad, el procesador es el mismo, la memoria es la misma, el graphics es lo mismo. Lo único que le cambiaron es que ahora consume 1 watt menos de energía. ¡Ah! ¡Puta, qué palomísimo! Palomísimo. Le pusieron más puertos USB. Antes solo tenía 2, ahora tiene 4. No, le podías poner un hub. Aplicador, ya está. Sí, sí. Y le cambiaron... antes ocupaba SD cards y ahora va a ocupar las micro SDs, que supuestamente como que son más fáciles ahora de conseguir las micro SDs que las SD cards. La pregunta del millón. Precio. El mismo. $35. Entonces vos todavía podés elegir si querés el component out y audio, ahora es un solo plug. ¿Verdad? Que son esas espigas de tres voladitos que sacan los cables de video y los dos audios. O sea, lo más chole. Pero tiene HDMI, ¿no? Tiene HDMI siempre. Ajá. Entonces puedes elegir. ¿Y corre Angry Birds? Si no, no. Buena pregunta. No sé. pero sí, bueno, ahí está. Por si los quieren ya algún proyecto, algún que tengan en mente para hacerlo, funciona. A mí me funciona de maravilla con XBMC. Eso quiero hacer yo, un XBMC. Mini DLNA. Uh-huh. El Transmission Client para que te preste películas en Mr. Torres. Y en realidad es un aparato muy versátil. Y nosotros lo ocupamos para Computer Vision en el otro negocio que nosotros tenemos. Visión por computadora. ¿Qué es? Bueno, ahí me explícate. Ahí te explico después. Pero es bien chivo. Ok. Y aunque no es noticia, pero aquí estaba viendo en Newsarama un artículo de opinión en base a una discusión que tuvieron entre un grupo de panelistas, uh-huh, que la Mujer Maravilla es el personaje más gay que hay ahorita en el mercado. ¿Gay? ¿What? Y se refieren a que es... Están alegre por eso, están no, con otro significado. No, en el sentido de que es el superhéroe más popular entre las comunidades gay de San Francisco, de Nueva York, de West Hollywood. Por eso es un berbechero vestido de Wonder Woman. Pero son los hombres los que les gusta el personaje. No, por eso, pero es que puede entenderlo. Puede entenderlo porque les encanta Cher, les encanta a la Liza Minnelli. Personajes así que son como medio machitas, cabrón. Don Boys. De carácter fuerte. Ajá. Dominante. Entonces se entiende que la Wonder Woman también sea para ellos un personaje que les atraiga. Y entrevistan acá a Phil Jiménez, que la dibujó y escribió el título por 2 años, y yo no lo sabía, pero es cosa de él, que es uno de los creadores gay más reconocidos que hay. Entonces él da sus opiniones y dice, ¿por qué culturalmente sucede ese fenómeno? Parece, y de una forma bien seria lo tratan el tema. Está interesante. Vale. Cool. Sigamos porque, o si no, no hay tiempo. Y la carnita, mi modo para otra vez. Señoras y señores, tenemos también para ustedes un rumor de Star Wars. El rumor de Star Wars era que... La versión con música cholera. Cierto escritor... lo estaban relacionando a que iba a escribir una película de Star Wars, no, ni siquiera sabían cuál, y se referían a Moffat. Que Moffat iba a pasar y que por eso iba a dejar de escribir y de trabajar en Doctor Who. Nah, pero ¿qué? Salió inmediatamente, ni siquiera Moffat, la esposa de Moffat, que dicen que también está en el medio, creo que es escritora o directora. No está a la derecha. No, está en medio. Está en medio ella. Y salió con un tuit diciendo, miren eso que la noticia de que Moffat va a trabajar para Star Wars... Para él también es noticia. Dice ni mierda que ver. Él se acaba de enterar también. Sí, se fue ese rumor bastante rápido, ¿verdad? No es por nada, pero ya tiene su mini mina de oro. Sí, te digo que a mí me hubiera gustado. Entre Sherlock. Ya viste que Sherlock pasa para el 16. Sí, porque no tiene tiempo. ¿16 de cuándo? De enero. En 2016. ¡Ah! 16 de diciembre. No, disculpa, eso no es minita de oro. Va a producir un episodio cada 3 años, se van a morir de hambre. ¿Qué no, pero te digo, Wars, a mí me hubiera gustado realmente que él escribiera algo para Star Wars, pero no quiero que deje de trabajar. Además es bien cruel ese para escribir, o sea, es casi como George R. Martin, que es así medio... Le encanta matar a sus personajes. Sí. O por lo menos hacerlo sufrir. Escoge a uno que lo mata en todos los episodios, como el pobre Rory. No, pues sí dice... Lo mataba. Pues el más popular. All right. Pues sí. Estamos. Ok. Señoras y señores, continuamos entonces este episodio con... Leído esta semana. Cómics leídos esta semana. A ver, don Julius... ¿Qué has leído esta ninguno semana? Pues ya no les enseño al Vampirella número 1. Espérate, ¿con qué la estaban ahí, cómo se llama? Marcando. Marcando. Con un volado de ganado. Un branding. Se lo iron. Ganó, sí, se lo ganó. Pero en forma de... Fíjate que relanzamiento de Vampirella. Yo creo que este es como el número 14, número 1 que sacan de Vampirella. En el este relanzamiento caso número 14. Dynamite. Lo está escribiendo Nancy Collins y lo dibuja Patrick Berker. Cotter, o algo así. Berken Cotter. Y para variar, hay un montón de diferentes portadas. La más interesante, en lo personal, me gusta la de los hermanos Dobson, los esposos Dobson. Y hay una de Art Adams. ¿No? Y hay una de Art Adams. No, pero ese era Vampirella Fairy Tales, según esto. Pues no, es otro. Es, sí. No, de los sí, de los Dodson, perdón, Terry Dodson, es el más interesante, pero todas están bien, y son pintadas la mayoría. Y te presentan una historia bien interesante, fíjate. Aunque el arte interno no es tan chido, es de una niña que la secuestran un culto satánico, o es la impresión que te da. Pero bien culto, sí. Bien culto, sí. Entonces, se entera bien rápido el Vaticano, no me preguntes cómo. Y llaman directamente a la vampirela para que les ayude, o sea, a resolver. Le piden speed dial a la vampirela. Sí, sí. Es su agente preferida, por lo visto. No, pues y te da una pequeña escena donde ella dice, me tengo que bañar para ir a atacar a las hordas del demonio. Y después escoge qué ropa llevar. El y se pone el bikini rojo o una ropa de civil normal. Y dice, ¿para qué me engaño? Dice solamente. En el siguiente cuadro ya aparece con ropa normal... que se infiltra a la casa de la niña secuestrada, comienzan a contar qué pasó, que la esposa, que tal parece el esposo el que la secuestró, que ha hecho miembro del culto, va a detener ella averigua dónde es que a dónde va a ser el sacrificio, porque en esa noche del año, cuando las estrellas se alinean, no sé qué más, llega tiempo a rescatarla, pero más no sabe que es una trampa. Y no es que sea y para rescatar la medianoche, como ella es vampira y no le da fría, se pone el bikinaxo. Ah, sí, sí. O sea, yo creo que primero se fue a hacer la depilación brasileña y por eso perdió tiempo y se hizo de noche. Para eso, Así que, pero es una trampa. La drogan, aparece y le dicen que no es como ella pensaba la noche del caos y del señor de la sombra, sino que es de su hermana consorte, Lady Shadows, que necesita un vehículo para venir a este mundo y terminan de hacer el ritual y es que queda infectada ella con la Lady de las Sombras. Y resulta que el papá en ningún momento pensaba sacrificar a su hija, sino que era un... La niña está de acuerdo con el papá. Wow. O sea, está medio mala. Y lo único que se ve es que queda la vampirela medio débil y no es que escapa, simplemente la dejan. Tiene que ir a pedir ayuda. Porque poco a poco le está tomando control la Lady de las Shadows. Y así vas, me imagino que va a ser el primer arco, los primeros 5 o 6 números. Ella se reporta al Vaticano solo para que el cardenal que la atiende o el obispo dice, tenemos problemas, hemos perdido a nuestra gente y llama a un cazador de vampiros. Ese es el último. O sea que la llaman para una misión y resulta que tanto la que la contrata como que la que quiere rescatar, a toda la vara la quiere matar de repente. Sí, está mal. Mm. Así que... No, el vampiro no está mal. Y el cazador de vampiros es tuerto. Hoy está de moda ser tuerto. Es Blade. No. Por lo menos no es Blade, porque ese se la mata feo a los vampiros. No. Ya lo aclaramos en un episodio pasado. Lo pueden ver en el 16. All right. Señoras y señores, entonces continuamos este episodio con lo que ustedes han estado esperando. Así es el momento de la carne, carne, carne, carne, carne. Y en este episodio, ya que estamos hablando así de vapor y de sauna y cosas así, vamos a tocar el tema de steampunk. Que es como así como que un baile punk, pero con vapor. No. No. Vaya, pues. Sí te lo ganaste. No, vale, no. Bueno. Steampunk es un subgénero de ficción. Subgénero de la ciencia ficción. De la ciencia ficción, ok. Fíjate que, así, se clasifica como subgénero de ciencia ficción, pero no solo subgénero de literatura, cine, sino también de arte, porque hay muchos ilustradores, pintores que lo utilizan, uh-huh. Y también de... Ahí va el Monchis. Lo que queda, esto la mierda. El... No, pero ahí está. Este es purina lo que no tenemos. Eso es lo que come la perra. ¡Puta! Bueno, a ver si es valiente. Yo creo que ya está comida esa purina. Pero también es... Sí. Se aplica o el género lo toman en vestimenta, desarrollo de vestimenta, sí, y hasta cierto punto arquitectura y decoración. He visto una camiseta que dice steampunk cuando los goth descubren el café. Está bueno. Ese está bueno. Hay también es computadora. Hay una empresa de un chero que te convierte tu PC al estilo steampunk. Entonces, el teclado parece de las máquinas de escribir antiguas con las letras redonditas, ¿verdad? Los teclas redonditas. Y se te trababan dos teclas. Y todo esto es cobre y todos los adornitos de los lados es de cobre, pewter y ese tipo de metales que se ven bien así de la época del steampunk. Y entonces, cronológicamente, estas historias suelen estar, o más comúnmente están ubicados en el siglo XIX, lo que en Estados Unidos y en Europa se conoce como la era victoriana, refiriéndose al reinado de la reina Victoria de Inglaterra, que estuvo como en el trono de 1837 hasta 1901. Justamente por eso le gusta ocupar el término victoriano, porque termina su reinado con el siglo, básicamente. Y después entra el rey Eduardo, y es desde el 1 hasta el 1911, él reinó poco tiempo. Ah, porque él abdicó. Fíjate que no me acuerdo, está ahí, no sé. Y se suele mencionar como la Edwardian, en inglés dicen. Bueno, Edwardiana. Edwardiana. Y a veces utilizan hasta esa principio. Yo sí. Yo no lo he oído, lo he leído solamente. Y por eso a veces léelo en voz alta para que lo oiga. Por eso la parte de steampunk suele incluir esos primeros años del siglo XX, tomando en cuenta aventuras de la Primera Guerra Mundial, extendiéndose un poquito más. Entonces, no solo ese es como cronológicamente la época que le gusta utilizar, y utilizan bastantes la época social, las relaciones sociales de entonces, la tecnología, la vestimenta y hasta la forma de hablar de esa época es la que toman de base, tanto en Europa, que es lo más usual, pero también en Norteamérica, que era la época del lejano oeste. El viejo oeste. Mira, eso ahorita, todo lo que has descrito es ahorita cuando ya el término o el género ya como que cuajó. O sea, de eso no íbamos a hablar, Julio. ¿Por qué? porque puedes decir de lo que consideran como las primeras historias steampunk existen desde antes que existiera el término steampunk. O sea, precursoras son las historias de Julio Verne, de H.G. Wells, que son que el viaje a la luna, que submarinos, todo es fantástico. Espérate. Pero esta es tecnología que en la época que se escribió era la época victoriana. Entonces, entonces están así como que esta es ciencia ficción futura para nosotros, pero ahorita la ves y esto es a lo que quieren regresar. O sea, para ellos no era época victoriana, era época. Era la época. Actual, época moderna, sí. Claro. No, me faltó decir algo, y es que no solo es que las historias se ubiquen en esa época y tomen esos detalles, sino que utilizan muchos adelantos tecnológicos aplicados a esa época y como adaptados era en una época que no hay mucha energía eléctrica y utilizan como fuente principal el vapor, máquina de vapor de donde genera el nombre. Es como los picapiedras, que querían hacer un fonógrafo y agarraban un pájaro y el pico así. O que el triturador de basura era un dinosaurio que estaba comiendo allá abajo. Pero la idea es como extrapolar y exagerar los adelantos científicos que se pudieron haber realizado en esa época con la tecnología existente. Entonces ahí ves la arquitectura y todo el equipo, como decía Omar, con mucha madera, mucho cobre, todo adernado con un montón de colochos. Válvulas por todos lados, tuberías que se ven y salen y entran. Y como tú decís, lo que Julio Verne y H.G. Wells, La Máquina del Tiempo, no es que se consideren steampunk, pero hoy las novelas buscan eso, una especie de retrofuturismo, le dicen. Inventarse máquinas que ni existen ahorita, pero en esa época. Lo que estaba viendo era que el término como tal lo inspiró, o sea, por lo menos los relatos se enfocan en este tipo, que se llama, a ver, Kevin Wayne Jeter, que es un novelista que en sus libros se pone como K.W. Jeter. Es un autor de ciencia ficción, nacido en 1950, que en 1987 él estaba describiendo el tema de uno de sus libros, que era un libro de estilo steampunk, con todas esas características que acaba de mencionar Julio, Pero él estaba haciendo como un juego de palabras, refiriéndose, y se inventó el término steampunk, pero hacía referencia al género que se estaba desarrollando en esa época, que era el cyberpunk. Mm-hmm. Que el cyberpunk se va totalmente opuesto. Esto sí es futuros distópicos, alta tecnología, corporaciones masivas, que más poderosas que gobiernos y cosas así. Que era lo, que salió así de época del libro Neuromancer y cosas así. Blade Runner, todo eso. Entonces, él dijo, okay, esto es cabal, ve un mundo alterno con un montón de características así esa, pero todo basado en tecnología de vapor. Entonces, él le puso steampunk. Y ahí fue que la Mara como que ya agarró ese término. Y lo hizo por joder, tirándolo así al aire, pero pegó. Y desde entonces lo comenzaron a utilizar bien generalizadamente. ¿Sabías que a pesar que tenés razón, durante muchos años se habían estado produciendo de vez en cuando trabajos de ese tipo? ¿Cómo se llama Gibson? El William Gibson. El creador de Neuromancer fue el primer escritor que hizo una novela steampunk que pegó. Entonces, y que hizo popular el género. ¿Steampunk o cyberpunk? Steampunk, ¿no? Sí, también él. Él okay. Fue el que lo... Uno que hizo que todos se voltearan a ver y dijeran, hey, es interesante y aquí tenemos futuro. Se llamaba la máquina diferencial de Difference Engine, que cuenta cómo pudo haber sido en el siglo XIX que se inventara la primera computadora utilizando una máquina de vapor, algo mecánico en lugar de algo electrónico digital, uh-huh. y lo que significó que hubiese un rápido desarrollo de informática en ese momento y cómo el nuevo conocimiento y poder cambiaba las relaciones sociales, y creo que había hasta problemas hasta con la monarquía, que le decían, quítese de ahí. no tengo de aquí a mano el año. Difference Engine fue después de Neuromancer. Sí, fue después. Ya él ya se había hecho ganado renombre como escritor de ciencia ficción. Fue inmediatamente después, casi porque, a ver, Difference Engine, aquí está en Wikipedia. Esta fue escrita en 1990, pero de esa época ya había sido el steampunk. Cuando se hizo el término, el autor este Jeter fue en 1987. No te digo que él creó él no se inventó ni el género ni se inventó el nombre, pero lo hizo más popular. Ya nos están cambiando las cosas aquí. No, lo hizo más popular. Pero ahí no sé, porque por lo menos una película que ahorita podemos dar como ejemplo de steampunk, que es Wild Wild West. Wild Wild West. Que todos recuerdan. Recuerdan la película con Will Smith, pero esa es basada en la serie, que la serie sale en los 60. Gracias, Tico, ya había casi logrado olvidarla. Vale, vamos, cosas viejitas. A ver, aquí dice, los primeros ejemplos steampunk hablan desde una novela del 1860 y algo, donde habla de ciencia ficción utilizando tecnología de ese tipo. Pero después hablan de la película Metrópolis, del 27. Película muda, en blanco y negro. ¿Y será steampunk? No, dice que tiene elementos que influenciaron mucho el género. Después hablan de una novela del 56, 58, que tenía también muchos elementos de ese tipo. Pasan a hablar de la serie de televisión Wild Wild West, que hasta que investigué esto me di cuenta que existió una serie de televisión, que la película no era creada... No, no era James Garner. Ah, pero era un actor así medio famosito. Sí, en su época. Es que James Garner fue Maverick. Eso, gracias. Sí, pero creo que sí fue alguien famosito. Déjame ver. El nombre no me Robert sonó Conrad mucho. Y Ross Martin, sí. Que era una serie que ellos, los dos, son agentes del servicio secreto de Estados Unidos en que protegen al presidente Ulysses Grant en la época del viejo oeste. Uh-huh. Y entonces lo que el concepto era combinar James Bond en la época de los vaqueros, que aún la época de los vaqueros estaba terminando su apogeo en televisión y películas. Hey, el sensei dice que él está viendo cómo comprar gachapones de Steamboy. Hey. Pues sí. Y parte de la historia eran las aventuras que ellos tenían deteniendo a villanos con esquemas para dominar estados completos de Estados Unidos o el país o inclusive el mundo. El mundo. Andaban en su tren especial, que era un tren que tenía gadgets. ¿Está en la movie o en la serie? En la serie. En la serie. El fulano, el principal, que es West, de apellido West, de ahí del Wild Wild West, él andaba aquí, lo que después se hizo bien común. Aquí fue la primera vez que salió una armadura debajo de la manga larga del saco que sacaba una pistolita. Él andaba en las botas. No sé, en todos los episodios sacaba gadgets diferentes, pero uno común. En las botas se las desarmaba las suelas y hacía una pequeña como escopetilla. Y de la vía del cincho se sacaba balas. Andaba en el sombrero enrollado una especie de alambre de acero que le servía para serruchar cosas. Inclusive una vez en una prisión con un barrote lo limó. Y cabal, ahí lo describen como un James Bond del oeste. Cabal, esa era la idea. Y andaba como... Cada episodio intentaban sacar un gadget diferente. Pero no era como la serie animada de Rankin Bass de alrededor del mundo en 80 días. Uh-huh. Que empezaba el día y decía, ¿cómo se llama? Passepartout. Anda, comprame una escalera, una soga de 10 metros. Y eso era justo lo que iba a comprar. Y un yo-yo. Y cabal, ¿verdad? En el día, eso era lo justo y necesario para salirse de cualquier huevo. Yo creo que sí, algo así era, solo que no le decía, mira, hoy me voy a poner estos. Lo sacaba el maletín. Sino que ya lo andaba misteriosamente. Ya lo andaba puesto, así es. Que... O como las películas de James Bond, donde va, tenés este bolígrafo que también es un láser. Y que, o sea, pasa la película y... No hay película que no lo ocupe. Hey, mira, me diste esto, pero no me sirvió. Este me lo voy a guardar porque no lo ocupé. Fíjate que no hubo oportunidad de ocupar esta onda. Que... Sí. Y la cuestión que la serie era de las más populares de su época. Pero era bien violenta. Ah, no era para niños. Todos los episodios habían dos peleas obligatorias y después había una balacera, por lo menos, un intercambio de disparos. Y amenazaban amenazaban mucho a los villanos a punta de pistola. Era tanto la cantidad de peleas que habían que al actor le gustaba hacerlas, pero cuando se comenzó a herir y a tener accidentes para el segundo episodio se lo prohibieron. El seguro estaba muy alto y comenzaron a utilizar más dobles de acción. Estos cabrones son expendables, vos no, Carlos. Así que, pero en esa época, en simultáneo, el Congreso de Estados Unidos estaba haciendo un estudio acerca de la violencia en la sociedad y el efecto de la televisión. Era la época del asesinato de Malcolm X, acaban de matar a Luther King Jr. Entonces, la conclusión a la que estaban llegando, ya se la veían venir, era que iban a comenzar a censurar los programas de televisión. Así que CBS, que era el que lo pasaba, ellos solitos dijeron, hey, comencemos a bajarle la cantidad de violencia al programa, menos peleas, que no amenacen con tanto con armas. Uh-huh. Entonces, la primera temporada dicen que era no solo en blanco y negro, pero era bien dark en el sentido que era más violenta y más misteriosa. A partir de la segunda temporada, que la comienzan a filmar a colores, la hicieron más campy, más cómica, Batman. Más Batman, un poquito más. Batman 66. Hasta el punto que para la cuarta temporada no había ni terminado cuando CBS decide cancelarla, porque ya sentía que le caía encima el Congreso y dijera, vos, por culpa de vos, y aquí va una multa. Entonces la cancelan por eso. Y mucha gente, a pesar que tenía buena crítica, era de las mejores de audiencia, y se quedó con un 105, 104 episodios hechos, algo así. ¿Sabes qué otra serie de vaqueros, steampunk, que había por esa época? La serie animada de Anhelo Solitario. De veras, era steampunk. ¿Te acuerdas? Eran episodios cortos, como de 10 minutos. Y realmente esa, la temática era bien steampunk. O sea, me acuerdo que habían autómatas así que eran como mecanismos de reloj. Sí, tienes razón. Había algo de eso. O sea, no era un déjà vu. No era la serie con gente de Nero Solitario, que eran más como que, bueno, pelear contra los rancheros corruptos, contra el muelle de ranchero. Sino que estas sí eran como supervillanos y habían científicos locos que hacían invenciones así todas raras. Y así cosas más fantásticas, pues, entonces. A mí me... por eso. Yo ya no me acuerdo de eso. Mira, tengo así un déjà vu. Lástima que Tal vez, a ver estaba si viejo para Sensei, cuéntalo. A ver si el Sensei nos confirma si alguna vez dieron acá en El Salvador esta de Wild Wild West. Yo no me acuerdo. Yo diría que no. No, pero... no me acuerdo. ¿Sabes qué? Me estaba ahorita pensando así, medio steampunk en Hellboy, ¿verdad? Que hay un chero que es sí, steampunk, el negro sí, sí. De arena, ¿cómo se llama? Está, hay un nazi que se intercambia, le gusta corazón, operarse. No, y que el corazón es un... Y es un reloj, un lleno de engranajes, ajá, y sí. Que se ha sustituido partes del cuerpo. Pero también está el otro que es un traje... tipo de buzo sellado y es que es con parte mecánica. Es un pedo, gas, una onda así, el chavo. Es ectoplasma. Y en la segunda película, doctor, no sé quién, la armada Golden Army son robots, pero un robots así viejos, antiguos. Autómatos. De mecanismos también como de reloj. Bueno, la tardía es medio steam. Tiene sus... Sí, tiene sus cositas. No, aquí está, dicen que en el 78 creo que dicen... deciden cambiar el look del control de la TARDIS, que antes era como futurista, paneles metálicos y todo eso, y cuando la cambian al doctor y cambia el diseño, la hicieron definitivamente steampunk, lleno de madera, bronce, con pedazos de... El llanero solitario. Nos mandaron esta, que dicen que este es el que vos decís, Tico. Sí, una serie que va del 66. Es Filmation. Es demasiado buena la animación. ¿Sí? No, además ese saltadito igualito al de He-Man. Y al de Tarzán. Sí, es un rotoscopiado. Bueno, entonces deciden a la TARDIS inclusive ponerle palancas, un TIE Rider, una máquina de escribir así como... Esa era para la época de Eccleston, de la nueva TARDIS. Que ahora ya la volvieron a pasar a futurista. O sea, sí, pero la serie previa a la de Eccleston, antes del gran descanso, ya estaba ese diseño. Sí, ya era ese. Ya lo tenía. Pero sí fue un cambio bien, bien drástico, la verdad, hoy que nos podemos pensar en eso. Solo déjame ver, aquí estaba... ¿dónde estaba? Se llama Cronen, el de Hellboy. Dice que en el 96 fue que lo de rediseñaron tratando de una librería de tipo victoriano y con objetos anacrónicos. Diferentes épocas en el control. Mira, si estamos hablando de series, por ahí mencionaron Steam Detectives. Ese es una... Pero ese es anime, ¿verdad? Es un anime por Kiya Asamiya, que escribió la historia más que nada pensando en su hijo pequeño, para que algo que él pudiera disfrutar, que la hicieron también un manga. Esa no la he visto personalmente, pero sí la menciona mucho como también bastante emblemática. Bueno, Fullmetal Alchemist, ¿no? Full Metal Alchemist. Hay una película, ¿te acordás? Ya que es como después del final, en el que sí, como él cambia de... Cambia de realidades. Cambia de realidades, en la que él cae, era un medio steampunk. Sí, pero es que esa, yo me acuerdo que era ambientada más tipo Primera Guerra Mundial, porque ya habían vehículos de gasolina, diésel, no era tanto vapor. No, por eso, el otro sí, el otro... Un anime que también mencionamos como steampunk era Scaflone. Sí, más que todo la película. Que los Gaimelfs, los trajes enormes donde peleaban, esos eran realmente de vapor. Eran de vapor. Pero eso sí, la única diferencia es que la fuente de vapor era normalmente era mágica. Ajá. O sea, eso era lo que generaba el calor. Sí, es una combinación de fantasías. Ah, sí, mira, ahí también están diciendo en el IRC, Korra. Leyenda de Korra también. Leyenda de Korra es más steampunk. Steampunk. En la original de Avatar era la nación de fuego, que era la que era más industrializada y tenía más elementos steampunk. Está también Steamboy. La película. Que de eso se trata. El MacGuffin, o sea, la trama, lo que estaban buscando todos, era esa fuente de poder misteriosa que generaba vapor infinito y... ¿sabes? Y alguna presión para Luis. Ajá, y que eso lo ponías en cualquier volado. Que era el agua, y era un agua, era el agua mineral. El agua mineral, decían, súper pura, algo así. Pero bueno. Y que buena la animación, por cierto, cuando el bicho andaba con el propulsor a vapor. De los mismos de Akira. Sí. Sí. También otro que mencionaban era House Moving Castle, pero ese era... Es cierto. Ese igual, ¿ve? El que hacía el vapor era Calcifer. Calcifer. Yo más bien el castillo de la pura. De la puta. Ese no lo vi. Así que... Yo tuve que ver una extra, pero... Ahí sí salen como tanques de vapor, pero tanques todos raros, con un montón de cañones, lanzallamas. El bicho anda volando con unas alas que parecen de Da Vinci, un planeador todo raro. Salen varios buenas animaciones, varios aparatos de ese tipo, pero de la extra lo que vi es que la animación es demasiado parecida a la de Heidi, sí, en el diseño de los personajes. Es Miyazaki. Pero es demasiado parecido. Entonces yo me imagino a Pedro y a Heidi que andan volando y buscando el castillo que está escondido en medio de las nubes, que es el último que ha quedado de eso. Mencionan Sucker Punch también. Sí, tiene. Pero ahí mezclan dragones. Tiene como es elementos. Es una gran fuga. Una serie, pero esta es como de culto. Más que nada por el actor Bruce Campbell. Es Las aventuras de Briscoe County Jr. Ah, esa yo nunca la vi. Es que solo una temporada nada más. ¿Cuál es esa? Una de vaqueros con Bruce Campbell. Pero cabal, era bien al estilo de Llanero Solitario. Donde había una invención extraña, steampunk, que había hecho algún villano. Y que eso es lo que tenía que destruir o detener. Sky Captain, dice Tarkus. Ah, puta, pero eso no. Esa no la mencioné. Es favor. Que esa no me gustó. Esa, fíjate esa que la de Atlantis de Disney es una, es en el siglo XIX y que andan buscando Atlantis y los, hay más, los aparatos más desarrollados están en Atlantis más que en Inglaterra. Bueno, por cierto, el submarino de Capitán Nemo era steampunk. ¿Capitán Memo? Sí, como Nemo. Mira. ¿Era steampunk o era otra? Inicialmente, cuando se escribió... Es que han habido tantos diseños. Es lo que decíamos, de que en su época... Cuando su época no lo era, pero si te vas al... A la versión Disney. No, a los cómics de los Extraordinary Gentlemen. Ay, sí. Donde sale Nemo como un personaje con sus submarinos, ya es steampunk. Pero fíjate que en el libro original, yo me acuerdo que era eléctrico. Ah. No me acuerdo si la onda de vapor, lo que hacía era un generador y electricidad. Mira, pero... acordate que no tiene que ser obligatoriamente que utilicen vapor, pero era más desarrollos... Steampunk. Tecnológicos así, llenos de colochos. Sí, no tenía que ser vapor porque están todos los clockwork. Acordate también que Fu Manchu es el malo que ataca con unos cepelines, con unos dirigibles. Cepelines también son. Bien. Ajá. Todas las. La serie original, por lo menos de los Gentlemen, es considerada steampunk. Está también pasando a cómics. Tenemos la que está publicando Joe Benitez actualmente, Lady Mecánica. Ah, sí. Lady Mecánica. Hay una de Chris Bacalo que se llama Steampunk. Que esa no la leí tampoco. Espérate, vamos a ver, por acá bueno, hay algo. Bueno, inclusive la serie de Sherlock le han querido meter... De películas, no la serie. Ah, sí. Le han querido meter elementos de Steampunk. Ah, la de Robert Downey. Ajá. Robert Downey, sí. Acuérdate el control remoto aquel que se roba. Sí, poco. Sí. Mira una que... Mira, aquí tengo la de Bacalo. Que la portada del número uno es una máquina que no le alcanzas a entender. Ese es un reloj de pulsera de esa época. Un pocket watch. Ajá, sí. Un Walkman. Que tenías que darle cuerda, pero con burros así, jalando. Sí, fíjate que le escribía Joe Kelly, sí. Ah. A nivel de el tema steampunk en cómic no ha tenido mucha aceptación, fíjate. Han sido como Elseworlds, ¿verdad? Y como historias puntuales. Son o cómics así como este que lanzan y que no dura mucho tiempo. Como el que estábamos hablando de Spider-Man Noir. O Gotham by Gaslight. Mira, esa es la de Batman. La versión alternativa con Elseworlds. Que se no Miñola. Fue el primer... Llamado Elseworlds. Elseworld, que cuando fue publicado no se habían... acuñado el término. Fue hasta años después que dijeron, hey, le vamos a poner este sello Elseworlds a esta de Batman, es una aventura contra Jack the Ripper. Y con Batman steampunk, así, con sus batarangs y grappling hooks, así, con mecanismos así todos de la época. Sí, bien chivo. Y más que Mike Mignola. Puta, ese bicho. Sí. Sabe lo que está hablando. Mira, una que vi mencionada en la lista de steampunks fue... uno de los capítulos, o una de las partes, por lo menos, del Eternauta. Que ya nos lo han afamado ese cómic. Creador argentino. Que, no sé, ahí tal vez no está Rofe por ahí. No estaba conectado. Bueno, ahí tal vez nos puede dar... ¡Uy, que lo necesito! Pues sí, ¿qué lo manda a tener hijos? Ahorita está chineando. Dando la pacha. En el blog, dando seno. Dando pecho. Mira, este es el cómic de Joe Benitez, el de... Lady Mecánica. Esta es la mala, pero si te das cuenta el tipo de... No sé por qué me lo imaginé. Y la principal es la historia como de una chera que ha perdido la memoria y está tratando de determinar de dónde es que ella tiene partes mecánicas en su cuerpo, digamos, el brazo. Y para mí estás hecho lo en ella. Puta, pero no es nada sexy con eso. Mira, esos calzones mata pasión. Y entonces ella tiene toda una colección de diferentes partes que se puede adaptar al brazo. al brazo. Al brazo. Sí, escopeta, cuchillos cabrían por otro lado. Cuchillos. Vibrador. Pistolas. Lástima que esta solo la primera ley. La suñola. La suñola. Tal vez. Mira, ahí menciona los juegos de Final Fantasy. ¿Sí? Algunos steampunk ahí. Hay con elementos, sí, con sí, elementos. Tienen elementos. También, deja ver, Robotman dice que leyó la Eternauta. Vaya, ponte ahí la reseña de 10 páginas, por favor. Uh-huh. En el ya, por favor, dentro de no urge, dentro de unos 10 minutos. Un link a Wikipedia te va a poner. Mira, este fue. Mac Fraction escribió este cómic de Uncanny X-Men 512, que hace un viaje en el tiempo. Beast, con el X-Cloud, que había hecho como de mutantes muy inteligentes, viajan al pasado para resolver no sé qué lío tenía. Uh-huh. Que seguro ellos lo hicieron, el sí, lío primero. Pero mira, qué buena idea, no se les había ocurrido antes, vea. Principio del siglo XX, bien, pero están hablando ya por el pues mira, 1910. Esa pistola de madera. Ajá. Esa podría pasar por un aeropuerto. Y mira, en el laboratorio, grandes tuberías con medidores de presión. Este es el Hellfire Club. No, que ya ese tubo es para que baile alguna noche. Uh-huh. De veras que las pistolas de madera no me había dado cuenta. Y si no me equivoco, aquí al final sale un prototipo de Sentinela. Vamos a ver si lo encontramos. No quiere aparecer. ¿No? Ah, pero ahí está un prototipo del Iron Patriot. Ahí estaba. No, estaba la Psylocke de culito. Creo que lo habían destruido. Me falló. Menos mal que lo leíste. Sí. No, pero es que. Qué buena preparación, mira, nuestro compañero Julio. Ahí está, ve. Ahí está. A duras penas se logra notar. Sí, desde que. Puta, con mucha imaginación. Sí. Y aquí está un modelo TEL, se está transformando en una especie de cañón. Lo había hecho el abuelo de Stark, de seguro. Transformer. Mira, uno que les puedo recomendar. ¿Te acordás un Mazinger? Steampunk, pero es un juguete, vea. Pero era un juguete Mazinger 1800, no sé cuánto, ajá, se llama, 1802, una cosa. Pero así. Que hasta los remachitos. Le dieron, es que palomísimo. Estaba Mazinger, estaba la Afrodita. Búscalo, hombre. Granada K7, creo que había uno. De veras, no me acuerdo. Buenísimo. Puta, pero creo que salieron y hoy han de valer como $500. Uno que les puedo recomendar, que bien steampunk y muy bueno, es uno que se llama Las aventuras de Lovelace y Babbage. Ah, ¿cuál es eso? Lovelace and Babbage. ¿Qué es? ¿Qué es? Que esto, Charles Babbage es el que creó la Difference Engine. Uh-huh. O sea, en la vida real es el tipo que se le da el crédito por haber creado el primer mecanismo, que esencialmente es una computadora. Uh-huh. O sea, y él le diseñó a puro engrane, a pura lógica, así de calculadora. Pero no de calculadora digital, sino que así de... Entonces, a Lovelace, es Ada Lovelace, es una hija de Lord Byron, que es un poeta famoso británico. Pero ella como que no se quedó en la poesía, sino que se desarrolló más en matemática y cosas científicas. Entonces ella se juntó con Babbage, vio el potencial de esta máquina y dijo, hey, esta cosa no solo puedes meterle números y quitar un cálculo, sino que puedes meterle lógica para que cree... Tome decisiones. Decisiones en su forma así, uh-huh, primitiva, pues. Pero básicamente ella es la primera programadora, porque ella creó las primeras formas de configurar la máquina y programarla. Pero ella murió muy joven, ella murió a los 36 años y Babbage nunca hizo, en la vida real nunca hizo la máquina, pues solo la diseñó y todo, pero nunca la hizo el mecanismo real. Hasta hace poco hicieron los mecanismos basados en sus planos. Entonces esta bicha es una, la autora se llama Sidney Padua. Es una animadora que ha trabajado en Iron Giant, okay, en Crónicas de Narnia, en otras películas de Hollywood. Y en su tiempo libre, básicamente, hizo esta caricatura. O sea, que el estilo, el dibujo es bien chivo. O sea, es bien como de... es en blanco y negro y todo, pero el trazo es bien... No sé, se le ve así el background de animación. Y sigue las aventuras como que no se hubieran muerto, pero ellos combatiendo el crimen. Lo actualizan una vez cada 2 años, pero las historias valen la pena, son muy buenas. Qué bueno está ese. Y miren, y les digo, el cómic puede que sea un cómic... O sea, nunca son... No es un formato fijo, así como de 4 paneles uh-huh. y cuentan todo el chiste, sino que dependiendo de qué están contando la historia, se puede extender y ser un... el equivalente a 10 páginas de cómic normal, o ser un 3 paneles, pues. Pero muchas veces las notas de pie de página son más extensas que la historia. O sea, la tipa ha hecho una investigación, pero exhaustiva. ¡Qué palo! Basados en las cartas que se mandaban entre Lovelace y Babbage, la autobiografía de ellos, cartas o comentarios. Ahí pones el link en él. Buenísima. Léanla. Son pocas historias, pero son muy divertidas y cargadísimas. Ahí pueden pasarse un buen tiempo solo viendo eso. Nice. Fíjate que a nivel de novelas, de libros, yo el único que puedo decir que he leído, que es Steampunk, es uno, una serie de 3 libros de Scott Westerfeld. Estas las escribió recientemente, en los últimos 10 años. Se trata de, el primero se llamaba es la trilogía de Leviatán. Leviatán, ese no era el que estabas leyendo. No, yo vi Hyperion. Y este tiene otro de las características del género que lo utilizan muchas veces, es que no solo se ubican temporalmente en esos años, sino que ocupan la historia y la alteran de alguna forma. Entonces, en estas novelas que son para adultos jóvenes, los países del eje, lo que eran los de la Primera Guerra Mundial, Alemania, Prusia, en aquel entonces, Prusia, sí, el Imperio Austro-Hungría, Prusia, y no recuerdo cuál otro, ellos son los Clunkers, porque ellos utilizan... Otomán, creo que. Otomán, gracias, Turquía. Ellos utilizan y han desarrollado mucho de la tecnología mecánica y tienen robots. Que Robux. Funcionan en vapor y son tanques que se transforman en robots. No es uno que los otros usan biológicos. Biológico. Y el, sí, yo no sí. lo había contado. Yo te lo había contado. Sí, y los aliados, Estados Unidos, Francia, Inglaterra, han desarrollado la ciencia de la evolución porque ellos siguieron a Darwin y Darwin es su máximo líder. Y entonces ellos han creado dirigibles que son ballenas gigantes que procesan helio. Y generan el hidrógeno. Entonces vuelan en vez de tener zeppelines. Y tienen, en lugar de tener submarinos, tienen otros animales gigantes que pueden nadar, obviamente, bajo el agua, son peces, con habitáculos para que los hombres puedan estar adentro. Tienen murciélagos entrenados que con una faro de luz, un proyector, los podés dirigir en ataques aéreos y escupen clavos. Put, para atacar a otros, atacar aviones. Y la historia está muy buena. Fue muy buena, bueno, más o menos. La parte de tecnología científica es buenísima, pero lo que te están contando los personajes y las aventuras que están teniendo para tratar de detener la guerra, es un poquito lento. All right. Bueno. Normalmente, otra cosa que se da bastante ahora es adaptaciones de películas y de temas o de personajes o de looks de personajes icónicos de películas de ciencia ficción a un mundo steampunk, ¿verdad? Hemos visto por ahí un montón de disfraces o de dibujos de un Darth Vader steampunk, uh-huh. de Arturito steampunk, de C-3PO steampunk, que dan... Mira, busca los cosplay. Ah, sí, no, súper bueno. Ya estuve poniendo ahí unos en la cámara para que los vieran los que nos están ahí escuchando. Bueno, y lo que les comentaba, pues que hay empresas que ahora te convierten tu computadora también en steampunk, en ese estilacho. Por cierto, cómics. Así como en Chulame la máquina. También era medio steampunk. ¿Cuál? My PC con steam. Battle Chasers de Madureira. Ah, también. Pero eso era igual, mágico, sí, entre mágico... Pero cabal, el robot, el gigante, era de vapor. ¿Cómo se llamaba? Armor. Ajá, sí, eso. A donde salía la masita con la, la faldita del triple titanio reforzado. Ah, Jinrei, Giant Robo, ese no era steampunk. No, era energía nuclear. Es que ellos tenían su propia... Era energía nuclear también los, el Giant Robo. Sí, el Giant Robo era nuclear, pero todos los demás ocupaban el drive ese que ellos... El Chizuma Drive. Ajá, cierto. Chizuma Drive. Sí, la suma. Ah. Alright. Bueno, tengo unos emails. A ver, dale. ¿Y son steampunk o no? No, nos mandaron electrónicamente. Pues la mía. Sí, sí. En Paloma Mensajera. Acá tenemos uno de nuestro amigo... El telégrafo. Diego. Ah, no, pero apuesto que se llama Yeyo. Así que Yeyo Juárez. Hola, Yeyo. Así le dice el hermanito. Sí. Así que dice, hola, ¿qué tal, chicos? Tenía tantas ganas de saludarlos. A principio de este año comencé a escucharlos. Un día sin querer di con uno de sus podcasts y desde entonces me he vuelto su seguidor, fan, como quieran llamarle. Fue sin querer, yo creo que es síndrome de Estocolmo. Sí, sí. Aún no voy a la par de los capítulos más actuales, apenas voy en el 458, pero no hay prisa. Al comienzo habían frases que decían que no entendía, pero ya con el tiempo descubrí a qué se referían con ellas. Cabal. Eso pasa bien seguido. Sí. Como la palabra cabal. Lo que más me ha gustado de sus podcasts es el humor que tienen. Que sin importar el tema del que hablan, siempre lo dicen con de una manera chida y alegre. Que hasta en ocasiones siento que estoy platicando con mis amigos por todas las bromas tontas que dicen sobre cierto tema y exageraciones que le agregan. Saludos. Ah, para... exageraciones. No, nosotros. Jamás. Serio. Saludos a todos y ojalá sigan con su muy buen contenido que siempre me hace reír. Y les contaré que cuando voy a la universidad en el transporte público, a veces me tiro una carcajada porque voy escuchando sus podcasts. Sí, o sea, sí, yo a veces un pedo. Sí, cabal. Y no falta quien se me queda mirando con cara de ¿y este loco? Me despido de nuevo. Mucho éxito para ustedes. Atentamente, Yeyo Juárez. Y quiere... Fíjate que... Dale. Quiere que le pongamos un kimochi con un chazam, así que aquí va el kimochi. A ver, el trabajo. Qué raro. Está con relámpagos. Sí. Es que el vibrador era steampunk. Era steampunk. Sí, era steampunk. Bueno, magnífico, bienvenido Yeyo al club. Tenemos ratos que no nos mandan así como historias. De cosas que le han pasado mientras oyen los episodios. Pero... Sí, no, pero cuéntenos, que esos son chistosos. Mira, aquí nos mandó el sensei un... Este es el monstruo de Mazinger, pero en versión steampunk. En patojo. Es que esa figura está bien chiva. Qué chiva está. Sí, el de dos cabezas, ¿cómo se llama? Douglas. Este es Douglas M2. Yeah. All right, quiero ver qué más hacemos por acá. Otro email de nuestro amigo... Carlos Zambrano, en esta vez nos mandó una portada para este episodio steampunk. Así que aquí está, como dijo, steampunk. Gracias, Carlos, buenísimo. Sí, qué bueno. Sí, el logo con engranes, qué chido. Súper cool. Pero mira, se lo podríamos tomar prestado para otros usos. Sí, sí. Súper cool. Que los engranes. Le gusta que los engranes le engranen ahí el grano. Muy bien. Sí. Puta, no le hiciste mierda. No. Señoras y señores. Hemos llegado al final de este episodio. Queremos agradecer de manera muy, pero muy especial a nuestros productores ejecutivos que ya están saliendo ahí del cuarto de vapor con la masita de baby. Todo sudado. Todo bien, sí, cabal, bien colochito salieron. No, vea, con este vapor no salís colocho, salís... Ah, chupado. Chupado con el pelo así. Bueno, chupado. Chupado, pero... Por vapor. Por el vapor. También por el vapor. Así que ahí está Benigno Mandujano, Asdrúbal Jasso y Miguel Díaz Hidalgo. Y quiero recordarles que si usted quiere ser productor ejecutivo de Comic Geekos, visite comicgeekos.com, apriete un botoncito de donaciones, donde la cantidad que usted quiera y siempre y cuando sea arriba de $1, será nombrado productor ejecutivo del próximo episodio. De manera... Hoy estábamos hablando ahí en Twitter con una persona que siempre nos dona, que me dijo que esta semana no iba a poder donar porque la tarjeta se la están renovando, entonces no tenía ahorita cómo hacerlo, pero que nos iba a donar siempre. Le fui súper honesto, le digo, mira, gracias en realidad a todos los que donan, porque no es por nada, pero ya son casi 10 años de episodios los que tenemos almacenados ahí en el server, donde los pueden descargar siempre que ustedes quieran. Y ya cuando es tanta la cantidad de gigabytes que tenemos almacenados ahí, ya sale la cuenta un poquito alta. Entonces, de veras que agradecemos un montón las donaciones que ustedes hacen, porque eso permite que podamos mantener los archivos hospedados ahí arriba y que ustedes los puedan bajar de manera rápida y, sí, gracias, Mara. Y siempre esté accesible para todos. Así que, hey, esto lo hacemos por ustedes, Mara. Así que, pásenla súper bonito. Les recordamos que ya se acabó el mundial, eso de deportes. ¿Qué es eso de deportes? Ya se acabó esa cosa de deportes. Ya podemos regresar a ver Doctor Who, que ya empieza dentro de poco. Uh-huh. Ya viene Guardianes de la Galaxia también, a finales de otro mes. Yes. 23 de agosto. Yes, yes. Pero la siguiente geeka es, aparte de los simios, creo que viene antes las Tortugas Ninjas, antes que Guardianes de la Galaxia. Michael Bay también, ¿verdad? Oh my God. Pero la produce. Por, pero la tiene todo el estilacho. Sí. No sé por qué, pero yo le he perdido a este hijo de pistola. Le perdí respeto por esta película. Sí, yo también. Alright, señoras y señores, pasen a bonito. Nos vemos la próxima semana. Nosotros los dejamos con esta canción que se llama Steam. A saber por qué. Irónicamente se llama Steam. Pasen a bonito. Nos vemos como siempre. Nos despedimos como siempre diciendo ¡salud! ¡Salud! gonna break. This is more than I can take. De vuelta, porque se nos olvidó. Sí, mira, muchas gracias a Fernando de que se tomó el tiempo de escribirnos, pero en el blog. En el blog. Que Ticomán anunció el tema de hoy, nos dijo, saludos, geekos, espero que lean esto para el show de hoy. Sí, lo leímos, lo que pasa que... No lo hicimos. Comimos mucho en prepararlo. En el show de hoy, y si es posible que lo incluyan, el más reciente disco de Rush, Clockwork Angels, algo así como Ángeles con... ¡Ay, de qué! Ángeles de... Mecánicos de relojería. Ángeles de relojería. Yeah. La mejor banda de la galaxia. Es un álbum conceptual en el cuya historia... Esas palabras me dieron miedo. Transcurre en un mundo distópico steampunk. Excelente disco. Incluso se realizó una adaptación a cómic por parte de Boom Studios. Espero a los sepa la información. En ocasiones he escuchado que cierran el show con canciones de Rush. La más reciente fue Time Stand Still. Sé que el video es ridículo, pero cuando escuché esta canción se me puso la chinita a la piel. Si hacen lo mismo para este show, les recomiendo la canción BU2B. Y nos da el link ahí en Wikipedia para Boom Studios, Comic Book Resources, inclusive uno en YouTube. ¡Salud! Desde Guadalajara, México. Fernando, muchas gracias. Oímos la canción. ¡Qué buena está! Lastimosamente ya teníamos... Desde la semana pasada habíamos hablado de esta canción. Ya compró el productor la de Steam. Nos emocionamos que al fin teníamos canción para el final. Y lo que no alcanza a decir acá, porque el mensaje es corto, es que el escritor de ciencia ficción Anderson, no, es que de los links, yo me puse a leer lo que él mandó, es amigo personal de los de Rush. Entonces, después que ellos crean el concepto y el álbum, hablan con él y él se ofrece a novelizarlo, a hacer un libro de ciencia ficción sobre el concepto de lo que ellos están hablando. Y ya se publicó la novela. Nice. Y después de eso, ahora han tomado adaptarlo. Para hacer steampunk suena bien heavy, ¿verdad? El por lo menos la canción que nos mandó. Sí. Tal vez la letra, no el... No, es que la letra, hay que ver, No es el... Y el cómic la música hecha en vapor. Creo que una miniserie de 6 adaptando la novela que se ve bien interesante. All right. Yeah, ok. Cool. Bueno, ha sido un gusto. All right, Mara. Pásenla súper bonito. Nos vemos la próxima semana. Bye.